Ya ves, a veces me canso de ser hombre y también me agota escuchar que todo va bien y ver tristes hombres mirando al sur. Estamos en comunicación con el padre Juan, cura párroco de la parroquia Cagupé, que siempre está un poco de... está de cerca con derechos humanos acá en la villa. Buenas tardes, padre Juan. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto y un placer saludarle, padre, aquí con el compañero Lucas y con Tato, quien le saluda a Elsa. Estamos aquí al aire tratando de... hacerle un poco un par de preguntas, si le parece, padre. Con gusto. Muchas gracias por llamar y por interesarse por el trabajo de la parroquia. Bueno, buenas tardes, padre. Le quería hacer una pregunta. ¿Cómo ve la situación de los derechos humanos en el barrio? Bueno, me parece que la situación es una situación en un sentido favorable porque el barrio va de alguna manera intentando abrir nuevos caminos, ¿no? En el camino de los derechos humanos. Padre, queremos saber cuánto hace que usted está frente a la parroquia. 7 años. Es bastante tiempo, ¿no, padre? Sí, es un tiempito y he visto distintos momentos del barrio, distintas circunstancias. Y bueno, he podido ir compartiendo con la gente distintas cosas, sí. ¿Cómo encontró usted el barrio cuando llegó? Yo cuando llegué hace siete años cuando llegué, el barrio era otro, era un barrio más chico, era una situación un poco más artesanal del barrio. Ahora es un barrio mucho más grande, mucho más explosivo en algunas cosas. Mucho más lleno de recursos, lleno de posibilidades. El Estado ha hecho pie también de alguna manera. Las instituciones de más bien civiles han hecho un pie también de alguna manera. Así que es un camino, ¿no?, que se va haciendo. Sí, lo que nosotros vemos también desde afuera, que la villa ha crecido bastante y el trabajo loable que ustedes siempre han hecho, que han estado de cerca con toda la gente. Justamente yo le estaba comentando aquí a los compañeros y quiero comentarles a la audiencia para que lo conozca un poco más también. Nosotros estuvimos de cerca con usted con el caso de Carlitos y que fuimos como derechos humanos también ahí de apoyar un poco, porque nosotros lo que más estamos luchando acá en la villa es por el gatillo fácil, que día a día los chicos jóvenes pasan, ¿verdad?, todo eso. Y queremos preguntarle cómo fue esa experiencia que usted compartió con nosotros, el juicio oral y público, en conjunto con el padre Toto, y no me acuerdo el nombre del otro cura párroco que estaba con nosotros, que hasta le tuvimos que dar un bombo para hacer un poco de ruido ahí. Así es que esa experiencia para mí fue muy buena, para nosotros como movimiento social que estamos aquí en el barrio luchando día a día por el derecho de las personas, el derecho de los jóvenes. Entonces, bueno, queremos saber un poco cómo fue esa experiencia suya. Yo no sé si hay que ser muy delicado con esas cosas, pero yo creo que un trabajo nuestro es acompañar a la familia, a la gente como está, ¿no? Y ese es, me parece, el deber nuestro como sacerdote, y eso es lo que tratamos de hacer en esa situación también. Había sido una injusticia, y bueno, tratamos de acompañar a la familia para que pudiera luchar contra esa injusticia, también honrando la vida de Ricardito, ¿no? Bueno, padre Lucas, acá los saludo. Ya sabemos que está con poco tiempo, pero bueno, nos interesaba esta comunicación con usted, con los distintos actores fundamentales del barrio. Una última pregunta para cerrar. Usted comentaba que bueno, que la situación en estos últimos 7 años en el barrio ha cambiado, que hay una presencia del Estado mayor. Desde el laburo que hacen ustedes desde la CACUPE, desde su rol en el barrio, ¿cuáles son las cosas que aún quedan pendientes y fundamentalmente pendientes en el barrio, en la 21-24? Sí, yo creo que una situación que aqueja y que va a seguir aquejando a la gente pobre de nuestro barrio, al pueblo humilde, digamos, es la vivienda, ¿no? La vivienda digna. Me parece que como orientaciones grandes queda el cuidado de la vida, del valor de la vida, en todo lo que referencia a trabajar en la prevención para que los chicos crezcan sanos, fuertes, con un proyecto de vida. Y ese cuidado de la vida también trasladado a la familia es que las personas puedan, las familias puedan encontrar una vivienda digna para desarrollar su vida, ¿no? Perfecto. Una cosa va de la mano de la otra. Me parece que es el gran desafío o la gran orientación que va a tener nuestro barrio para trabajar a futuro, y que, entre el Estado, las organizaciones sociales y civiles, las ONG, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, la iglesia, las iglesias evangélicas, todos tenemos que trabajar en pos de eso, ¿no? Bueno, Padre Juan, queremos agradecerle profundamente este tiempo que usted ha dedicado para con nosotros. Muchísimas gracias. Sabemos que contamos con usted para todo momento, eso lo sabemos. Le mando un beso enorme, un abrazo fuerte. Y discúlpeme que no pueda estar un ratito más con ustedes, pero estoy solo y la verdad que estoy agolpado de gente acá y necesito atender porque si no se pierde todo. No se da problema, padre. Le agradecemos muchísimo, padre. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Una bendición de mi padre. Hasta luego. Gracias, padre. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con el padre Juan de la iglesia Cacupé, un poco en esta intención de ir metiéndonos las problemáticas de derecho humano que hay en el barrio, ¿no? Ahí el padre nos comentaba, ¿no?, de muchas situaciones que cambiaron, quizá una presencia del Estado más fuerte, pero un problema como el de la vivienda, también nosotros estamos luchando desde acá, desde el Frente Popular, con Villas al Frente y otras entidades para la vivienda digna. También es una lucha nuestra de día a día, así como una lucha de derechos humanos para el barrio. También es un proyecto anhelado de todos los habitantes de acá de la villa. Y vos, Tato, que hace años también que vivís en el barrio, ¿qué opinas de esto que decía un poco el padre? No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el padre, que lo más preocupante acá en el barrio, desde hace mucho sigue siendo el tema de la vivienda, ¿no? Y que no se ve para adelante casi, siempre está igual, ¿no? El tema de la vivienda, de la vivienda siempre. Claro, claro. Sí, igual, no tiene solución, ¿no? Y de esto de lo que decía de la presencia del Estado, ¿vos creés que realmente es así? ¿O hay una presencia, pero también hay problemas que no se han cambiado mucho? Cambió alguna que otra cosa, pero esto de la presencia del Estado, el Estado está para algunos lados, no para todos. Uh-huh. Está para los... Bueno, ya sabemos quiénes, ¿no? Yo le sentí un poco ahí inhibido al padre Juan para opinar un poco sobre la lucha acá en la villa de derechos humanos, o ya sea cosa que no tratamos todavía aquí en este programa, lo de la drogadicción y los chicos, porque ellos tienen un antecedente muy fuerte, muy pesado, que pasaron con el padre Pepe, que fue amenazado de muerte inclusive. Se tuvo que ir el padre. Se tuvo que ir, tuvo que abandonar esta parroquia que tantos años luchó y levantó. Entonces, un poco ahí reservado el padre Juan, y yo lo entiendo perfectamente, porque es un tema muy delicado, como lo dijo él. Lo entendemos perfectamente. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, seguiremos metiéndonos, ¿no?, en los problemas del barrio. Claro. Y tendremos quizá una comunicación más relajada después con el padre, que la verdad que es muy, muy bueno que nos pudo atender. Bueno, ¿vamos a la música? Vamos un ratito a la música y después volvemos con más información en Este Es el Día. Ya ves, a veces me canso de ser hombre y también me agota escuchar que todo va bien y ver tristes hombres mirando al sur y no existir si no me miras tú. Ya ves, a veces...